En el barrio. One, two, three, ho. Bienvenidos a un viaje de dos horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Buenas noches a todos, a todas y a todes. Estamos una vez más acá en el capítulo 42 de Paladar Negro. ¿Cómo le va, amigo? Qué increíble, ¿no? Llegar a... No, para mí no. Está bastante... Yo más o menos. Bastante bien. Nunca tuve mucha constancia. ¿En serio? ¿Vos estás en radio tampoco? Sí. Pero si tuviste programa. Sí, muchos programas. Pero no llegaste a tanto, digamos. No, a veces se cortaban, después yo volvía con otro nombre. Iba mutando, siempre en la movida de reggae en su momento. Bueno, eso es bueno entonces. Quiere decir que estamos logrando algo. Por lo menos no nos peleamos así tanto como para no hacerlo más. No, y cuando me quedaba sin espacio, alguien siempre me daba una columna en algún programa y entonces seguía viviendo. Vigente, digamos. Sí. Bueno, estamos acá, increíblemente, una vez más, en estas dos horitas de música negra. Estamos con varias noticias, ¿no? Hubo demasiadas. Hubo de todo un poco. ¿Qué tenés para contarme? ¿De tu finde o de mi finde, después cosas emotivas que viví. Hoy me estaba acordando de lo del reggae también. Ah, eso del sábado. Contame un poco eso, que yo no fui. Sí, no, más allá de eso, de lo que... Cómo el reggae cambió mi vida. Viste que algunos que dicen... Ah, fue el día del reggae. Claro, algunos dicen, el señor cambió mi vida. No, las pelotas. Primero que soy anti eso. Pero para mí el reggae me cambió. Es como el señor. Reggae. Claro, si hoy estoy vendiendo libros y esa movida es gracias al reggae también. Claro. En realidad todo tiene una explicación, pero bueno. No, nada, lo de la usina estuvo bueno. Mucha gente el día no acompañó. Y después la cagada fue la organización un poco, porque si vos no tenías entrada, a pesar de que era gratis, y si no tenías entradas, no entrabas, o sea... ¿Y dónde sacabas la entrada? Había que en la semana meterse... Ah, claro. Y si no imprimías el cupón y llegabas ahí, tenías que ir a imprimirlo a algún lado, te mandaban otra vez. ¿Y dónde ibas? Con un día que llovía, que ¿entendés? Sí. Vos podías mostrar en el celular que lo tenías ahí, por ejemplo, pero no. Tenías que mostrar el cupón, ¿entendés? Una boludez, pues ya todo se maneja de forma virtual. Que no. Claro, si te lo estoy mostrando, porque está mi nombre ahí, está mi DNI, está todo. Bueno, igual, y la máxima, nosotros los puesteros estábamos en otro sector. No podíamos ir a ver las bandas, nos dijeron no, pero para eso necesitas la entrada que tendrías que haber sacado como todo el mundo, ¿entendés? Cualquiera. Igual después me colé y hice entrar gente a lo loco por otra puerta, así que viste cómo es Argentina. Siempre hay una forma de hacer trampa. Totalmente. Che, ¿por qué es el día del reggae el 2 de... ¿2 fue? ¿2 de julio? No, no sé si tiene... ¿O primero de julio? Sí, no sé si tiene por qué. ¿No tiene explicación? No, viste que hay muchas cosas que acá hemos dicho, no sé si habíamos dicho un día el día del jazz. Igual, todos sabemos que es o algo comercial o algo que impone determinado organización. Creo que lo del día del jazz fue algo de la UNESCO que dijo... Bueno, esto es así porque... Hoy es el día del jazz. No, porque es patrimonio, ¿viste? Ah. Cultural, mundial, esa historia no tiene que ver con la fecha de alguien, ni Bob Marley, nada. O sea, para mí también Marley es un grosso, pero existen muchas personas Obvio. Más grosas que él también, que por ahí no tuvieron la suerte que sí, tuvo. Sí, eso es relativo, es según el gusto de cada uno. Lo que pasa es que Marley fue como la estrella a cualquier lado, que eso, no sé, mi abuela... puede reconocer quién es Bob Marley, no sabe nada de reggae, no tiene ni idea qué es el reggae, ¿entendés? A ese nivel. Sí, o como decir, no sé, Maradona, Pelé, una cosa así, claro, que vos decís, yo no sé nada de fútbol. Como la cara del Che, claro, ¿entendés? Como pero que... sabés quién es, entre comillas, sabés algo. Es verdad, bueno, algo se le debe al chabón. Yo siempre fui Team Pedrito, o sea, para mí Peter Tosh es... Pero bueno... Es innegable que Marley, gracias a Marley, mucha gente llegó al reggae. Igual, Peter se la reaguantaba, o sea. Sí. Y bueno, lo asesinaron, para mí es ¿no? Es Pedrito. Landa. Bueno, vamos a hablar dentro de un ratito. Sí, ahí te traje, yo ya lo había leído una vez, ¿te acordás cuando hablamos del libro del Bass Cultor? Hermoso, que hermoso yo dije, bueno, ahí hay una definición de reggae de la Real Academia Española que es para atrás. Pero está bueno volver a leer y caernos de risa de vuelta, porque la verdad que no pueden poner esa definición y de paso hablar un poco. A mí me da mucha risa la gente que dice, como que enarbola la bandera de la Real Academia. Eso me da más risa que es cualquier definición sí, de la Real Academia. Colonialismo puro. Mal, mal. Bueno, vamos un poquito de música para abrir la noche, amigo, ¿te parece? Dale. Quiero empezar con uno de mis raperos favoritos. El otro día cerré con hip hop y hoy quiero abrir con hip hop. ¿Cómo estamos? Es muy poco objetivo lo mío, no puedo evitarlo. Y después seguimos con reggae, después hip hop y después reggae. No, después va a haber reggae, pero más adelante. Después vienen otras cositas nuevas que quiero para mostrarles también música nueva que descubrí últimamente. Pero quiero abrir siempre arriba, como me gusta a mí, con, te decía, uno de mis raperos favoritos. Para mí, fácil, es uno de los chabones con más flow del mundo. Un fumón, ¿la fuiste buena a ver? Onda, no vino nunca acá. Me encantaría ¿Vive? Sí, está re vigente, sigue grabando. Y el chabón es como que se reinventa todo el tiempo. Por eso me gusta tanto, aparte del estilo que tiene para rapear. Abrimos hoy el paladar negro de hoy con Redman. Esto es Da Bump. Everybody light your butts. Get your smoke on. All you bitches drop your drawers. What you saying? Just roll that way. Roll that way. Just roll that way. Roll that way. Hey yo, yes, it's me, the MC Grand Roy. You spitting that nucleus, I suggest you jams on. I'm not a role model, I cracks the Beck's bottle. Smoke blunts, play pretty MCs as sex models. So inhale, exhale, what you smell? Derail the frail, blind MC off my trail if he use braille. See, I ain't never been touched. Regulate the street tactics, then parlay in the cut. Lay back and hit this while I shit this. Flip this, get so ass flow at long distance. And plus I pack 9 inches in my britches and keep an instant lit for the funky ass bitches. New Jersey's on the map, Caprende. And confrontations start from the blunts and the remain. And if NA, MC out there wanna test, call my boy Papa C to put the slug in your vest. I walk out with the black tech now by the waistline, picking out ice. So turn the volume up a notch and watch the perform. Make your speakers pop. Check. I walk around with the black tech now by the waistline, picking out ice. So turn the volume up a notch and watch the perform. Make your speakers pop. Ow, shit, I'm just one hip nigga. Shit is off the hook when my crew is in the mixture. What I deliver over tracks and rivers is making your lungs collapse and quiver. It's the PPP foundation in your ass. We beat the bomb like that Oklahoma blast. And outlast a few clowns, sounds, raps. Stay being the Mac like Drew Dan. Ask me when I smoke and I say it's the method. Fuck off the hook, I leave shit disconnected. What's the name of that town rolling up trees? Jersey smoking on the Popeye's. It don't stop, you better move slowly. I make that chest wet and cozy. Then dip low key like OGs. Then inject that antidote to make you OD. You know a better flow, I get the doji and show me. I bet you I make them more pussy than Josie. And show them how high I am just from the nosebleed. I keep it naughty by nature. Kick that rugged shit that Maybelline couldn't make. Smoke blunts, don't Chewbacca. The headbanger boogie for the marijuana shopper. Lace the tracks with stacks of artifacts. Make the police arrest me for giving the cardiac. Cause I'm the shitter, headbanger, non-quitter. 20 blunt a day, nigga, Land Cruise whipper. I represent, commenced to be the instrument. Who's next to get that ass bit 10%? I make your boo pass off your jewels, you lose. Cause I am so cool. React opponent, I got 5 on it. Met some hoochie, now I got 55 on it. With 2 coronas, I dominate my opponents. To the hardcore niggas, keep on. I walk around the streets with the black tech now by the waistline, picking out ice. So turn the volume up a notch and watch the come on, make your speakers pop. I walk around the streets with the black tech now by the waistline, picking out ice. So turn the volume up a notch. Watch the ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Yo a las morenas quiero, desde que supe que morena es la Virgen de Guadalupe. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Acá en el aire de Paladar Negro. Esto que escuchamos recién era Flora Martínez con una bonita, bonita versión de Cielito Lindo. Un clásico de andás a ver quién. ¿Quién? No sé bien. Un canto popular. Sí, ella es mexicana, hizo un disco que descubrí justamente hace poco, como les decía recién, que se llama, es como un tributo a Frida, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un tributo a Frida Kahlo. Y hace todos temas típicos. Supongo que ese tema es como un clásico mexicano. Estamos acá con un amigo charlando hace un rato. Está acá presente en los estudios. Nos vino a visitar y a hablar un poquito de su carrera y tirar unos temas. Bienvenido acá a Paladar Negro, Gato Negro. ¿Cómo le va? Buenas noches. Todo negro, negro, negro y el negro de frente allá. Paladar Negro. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias. ¿Qué se cuenta? Acá estamos, gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Contanos, mira, yo, por ejemplo, mucho de vos no sabía. Sé que, por referencias que me han llegado, estás hace rato en la movida. Y más que nada, Bárbara me dijo que te conocía, te conoció primero. Y bueno, decidimos invitarte y queríamos que vos nos hables, como me vas a hablar a mí, que le hable a los demás que están escuchando. Sí. Que nos digas un poco de vos, que nos hables de vos. Bueno, para los que me conocen, soy Gato Negro Sound System. Hace 10 años más o menos que estoy en la movida. Sound System, ¿estaba bien? Yo le iba a decir a ella que corrija. Era, es Sound System, no Sound System. Ah, mirá. Esa era la idea. Claro. Acá Tormenta 23, que va a ser el nuevo bautismo. ¿El bautismo? Por así decirlo, estamos ahí en un cambio de nombre. Un nuevo alias. Claro, una cosa así. Por así decirlo. ¿Y lo que haces es Sound System? Sí, soy DJ, canto sobre instrumentales clásicos y también autoproduzco también mis beats, digamos, ¿no? ¿Vos venís de qué palo? De oh. Palo vengo de la música. Sí. Onda, de chico puedo contarte que era punk rocker. Claro. Sí, bueno. Pero yo no, pero la mayoría pasó por esa etapa. Claro. Pero amante de la música, qué sé yo. ¿De qué punk rock? Me intriga saberlo. Y radical vasco, español, La Polla, MCD. Escorbuto. Escorbuto. Viene ahí, aguante La Polla. ¿Te gustaba Fermín? Obvio, viene La Polla en... Viene en todos los días. ¿No? Enero, febrero se volvió a juntar. ¿Fermín te gustaba entonces? ¿Fermín Muguruza? Sí. Sí, sí, lo sigo desde Cortatu, ¿no? Desde Cortatu, Negugo Ría, después... Ahora Fermín, está muy metido en el hip hop también. Sí, hace rato. Sí, tiene un hijo o una hija, no sé bien, de que son raperos, así como muy polenta. No sé si el año pasado o el anterior fui a una fiesta y estaba el chabón, tocó la de Leo Valdés y estaba él ahí. ¿Acá? Sí, ahí entre la gente, viste. No sé si la gente lo sacaba, es más... No es de mi generación, es un poco más, como Fideles, ¿viste? De la generación de Fidel. Claro, claro. Pero estaba ahí, estaba Fidel también, bueno, estaban todos. Pero bueno, él andaba caminando entre la gente, escabiendo ahí una cerveza, tranqui, nadie le da bola. Era Fermín, ¿eh? ¿Y después del pan rock qué pasó? No, el pan rock uno va creciendo, mutando, escuchando cosas. Onda, poner en mi casa lo que más se escucha, ni siquiera es reggae, hip hop. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Barracas. Ah, ahora. ¿Siempre o no? No, sí, fui nómade toda mi vida. Ah, mirá. Ahora, ¿pero tu lugar de pertenencia? Tú. Yo soy mendocino. Ah, mirá. Mendocino, vine a Buenos Aires de chico, pero soy mendocino, digamos. Si no hubieses venido, andás a ver en qué estarías ahora, ¿no? Porque... Vaya a saber, ¿no? Haciendo vino con mis parientes. Haciendo vino, vino del bueno. Comiendo asado. Va, ahora no sé. Sí, ahora no sé. Hace un tiempo capaz que sí. Y bueno, eso te llevó también al reggae, digamos. Sí. El reggae, ir buceando en sonidos, llegaste al reggae, llegaste a... Sí, más que al reggae, por ahí llegué más al ragamuffin, al drum and bass. ¿Quién son tus influencias, si podríamos llegar a decir? No, influencia, como influencia, no sé si tendré influencia, pero escucho mucho, no sé, música española, Morodo, Son Fallout Boy, Chulito Camacho. Mucho español veo, ¿no? Todo. Ahora hay como una explosión de españoles, sí. Pero más... Después Panamá, me gusta todo lo que es la vieja escuela, digamos. Es lo que me hizo entrar al danjo, al ragamuffin, al reggae, es el rookie. El Panamá. ¿Quién? ¿Negro Yetro? No, Cafu Banta. Cafu, el Yelo, Dangerman. Que paz descanse. Que en paz descanse. Y nada, gente de allá, ¿no? Sí, son muchos, ¿eh? Hay una disputa ahí con Puerto Rico, ¿no? ¿Quién fue pionero? Sí. Y todos sabemos que yo soy defensor de Panamá. Yo también, todos sabemos que Panamá fue la escuela. Igual para mí son sonidos que nada que ver. Vicosí. No, bueno, pero Vicosí es considerado como el creador del reggaetón, si se quiere. Del puertorriqueño. Del hip hop. Es puertorriqueño. Igual a cualquier persona, sobre todo entre el hip hop, que decís Vicosí es como que es un pionero y eso es innegable. Pero... Igual yo creo que son como dos sonidos bien definidos en Puerto Rico y Panamá, ¿no? Sí, ¿no? Inclusive, sí, ¿te das cuenta? Los golpes han cambiado, claro. Digamos, en el... Claro, pero dice, ¿quién inventó el reggaetón? Bueno, ahí está, viste, el tema que dice. El reggaetón viene de Panamá. Para mí también. Digamos, en lo que yo entiendo, el reggaetón es reggae, digamos. Onda. Cambiaron los golpes, ¿no? Por así decirlo. En un tiempo era todo cristiano, más. ¿Te acuerdas que era todo cristiano? Después fue más gangsta en un toque. Y tuvo sus épocas, sí. Che, ¿llegaste a grabar o algo? ¿Cómo fue tu carrera? Tengo dos discos en la calle. ¿De qué años? 2010, Bendito Fuego, Buenos Humos, con 12 temas. Uh-huh. Y 2017, con Tormenta 23, que de esas son 16 temas. En el cual hay cuatro producciones, coproducciones, con productoras de afuera, de Francia, de Portugal. Y nada, y eso. Es el Tormenta 23, lo pueden chequear ahí en la web, está ahí. Eso te iba a preguntar, ¿dónde se puede escuchar? Canal oficial de YouTube, Gato Negro Sound System, ahí está todo subido. Incluso además de los dos discos que tengo, suelo participar mucho en One Reading, así que todos mis trabajos en One Reading también están subidos ahí, como salen como simples, digamos. ¿Y andás tocando últimamente? ¿Hay fechas? Sí, sí, vengo tocando. Por lo general siempre toco bastante, ¿sí? Digamos, estoy ahí dando vueltas. Ahora tengo fecha el sábado. En antes de hablar de eso, sí, que eso se lo quería preguntar después como para explayarnos un poco. Vos me dijiste recién que tenías dos producciones. ¿Vas a hacer algo de eso hoy acá? Y voy a hacer unos temitas nuevos y tengo un temita, creo, del segundo disco de Tormenta 23. ¿Querés tirar uno de esos ahora? Y después ¿de Tormenta 23? Hablando. Dale. No sé, el que vos quieras. Tiramos el primero si querés. Esta es una producción, quiero contar, con gente del sur de Estrella Negra, Record, de Río Gallego, de Jeff Frankie. Ellos mandaron un instrumental y bueno, se hicieron un One Reading y este sale de ahí. Ragawit se llama el primer tema. Bueno, vamos con Gato Negro en vivo acá, para dar negro. Ya voy. Mere, bye, bye. León, en la Babilón, ruge el león, en la Babilón, ruge el león, en la Babilón, original sound system, my lord, come again, yo. Ruge el león, en la Babilón, ruge el león, en la Babilón, ruge el león, en la Babilón, original sound system, my lord. Desde hace Lantine representando la escena real, Ragamuffin amante de la vieja escuela, es el gato negro acá la tormenta, cuando yo canto el gueto se alegra, mira se le va como el humo, de lo que fumamos y pedimos libre consumo, mira se le va como la inspiración, por eso pedimos liberación, di, mira se le va como el humo, de lo que fumamos y pedimos libre consumo, mira se le va como la inspiración, ella callao. Sí. Ruge el león en la Babilón, ruge el león en la Babilón, ruge el león en la Babilón, dola mercial. Ruge el león en la Babilón, ruge el león en la Babilón, ruge el león en la Babilón, original sound system, my lord. Sonriendo a la vida yo sigo aquí, quien quiera bajarme que lo intente y venga por mí, yo lo espero aquí, en la calle, en mi casa quemando la weed, mira se le va como el humo, de lo que fumamos y pedimos libre consumo, mira se le va como la inspiración, por eso pedimos liberación, di, ruge el león en la Babilón, di, ruge el león en la Babilón, ruge el león en la Babilón, original sound system, my lord, come again. Ruge el león en la Babilón, ruge el león en la Babilón, ruge el león en la Babilón. Hey yo, desde Paladar Negro, hola Mercy Girl. Está. Gracias. ¿De qué estaba hablando? No entendí. Me volvió la mía. Esto me decías, ¿es de qué producción? Perdón, este no era el tema. Este es uno de los temas nuevos. Ruge León se llama. ¿En serio? Che, acá me manda un mensaje para vos. Ariel con dos L, Rasta. Ahí va, Ari. Arriba Gato Negro. Bien, Ari. Alto Reading. Ari, un abrazo, Ari, querido. Che, las letras giran más o menos en torno siempre a lo mismo. Tenés. Y hay de todo, depende también el estado emocional de cada uno. Yo, por lo general, tengo la costumbre como de escribir constantemente y tengo como la disciplina de grabar un tema cada 2-3 meses. Entonces, según como esté en ese tiempo, el tema que sale, las energías que esté, por ahí me estoy separando, sale un tema de corazón roto. Claro, sí. Por ahí, no sé, estoy en otro. Cuando... Siempre depende de siempre eso. Siempre cuentan que cuando uno más hecho mierda está a nivel emocional o algo, es cuando más compone a veces. Sí, puede ser también. Depende también la música que hagas, si haces pop para divertirte como Mickey Vainilla. Claro. O sea, no hace falta tampoco. No, pero bueno, no, no es lo que consumimos nosotros. No, pero qué sé yo, depende. Hay cosas que, no sé, ska, si hablamos de un género así familiar, siempre es arriba. Igual puedo hacer un ska hablando de cosas sí, duras. Pero general, vale. Sí, mira, obvio. Escape. Totalmente. Así que es variado la temática, digamos. Y sí, sí, creo que tiene que ser así, ¿no? Uno... Al menos yo lo uso como un método de expresión, digamos, y de difundir alguna idea, algún mensaje, ¿no? Creo que es lo importante de tener un micrófono en la mano, ¿no? De tener esa mínima conciencia. Y sí, es lo que le exigimos a toda la gente que está, o en los medios también, ¿viste? Que claro, es como que también tenés un papel comunicador. Una responsabilidad. Más allá de que creo, te, ¿no?, asumas como alguien, una palabra, un ejemplo, que a veces hay gente que no se hace ni cargo de eso. Pero, quieras o no, sos un comunicador. Obvio, sí. Ya sea under o lo que sea, uno claro, teniendo un micrófono está diciendo algo y, aunque no lo crea, influye en la gente. No, no importa el tamaño, sino no, que vos ya sos un comunicador. Después, under, no under, bueno, ese es otro tema. Pero podés llegar a poca gente, a mucha gente, depende de dónde estés, con quién estés, el medio. No sé si hoy no está escuchando a alguien a nosotros. ¿Querés ir vamos a un temita más? Dale. Y después seguimos charlando acá con el amigo. ¿Ahora qué viene? O sea, es aleatorio. Aleatorio. Mandale nomás y después de última hablamos. Ey, ay, ay, ay. Bye, bye, bye. Again, again. This. Mi raga no descansa, mi raga siempre avanza, siempre va para el frente soltando falla. Mi raga no se cansa, mi raga no descansa, siempre va para el frente y por eso te saca. Mi raga no descansa, mi raga siempre avanza, siempre va para el frente soltando falla. Mi raga no descansa, mi raga no se cansa, siempre va para el frente, güey. Bom, vaya bom, es lo que le doy a todos esos haters que la van de bocón. Presten atención, como yo le doy, le re al Ragamuffin una lección. Pussy huevón, pussy criticón, critican lo que hago y sin mirar en su interior. La envidia lo carcomió, vacío lo dejó, solo lleno de odio su alma y corazón. Yo tengo para ti una solución, ocúpate de ti y a mi live no le pongas atención. Porque aunque tú quieras no eres competición, y si quieres competir no entendiste la cuestión de la real misión. En el micrófono, en el micrófono. Hey yo, bye bye bye, bye. Mi raga no descansa, mi raga siempre avanza, siempre va para el frente soltando falla. Mi raga no se cansa, mi raga no descansa, siempre va para el frente y por eso te saca. Mi raga no descansa, mi raga siempre avanza, siempre va para el frente soltando falla. Mi raga no descansa, mi raga no descansa, yeah. Muchachos, ya estamos grandes para chamullo. No me venden, no le compro y no lo disimulo. A los falsos de mi vida yo sustituyo por gente positiva que aporte algo al mundo. Muchachos, ya estamos grandes para chamullo. No me venden, no le compro y no lo disimulo. A los falsos de mi vida yo sustituyo. Hey yo, en paladar negro, di. Mi raga no descansa, mi raga siempre avanza, siempre va para el frente soltando falla. Mi raga no se cansa, mi raga no descansa, siempre va para el frente y por eso te saca. Mi raga no descansa, mi raga no se cansa, siempre va para el frente soltando falla. Mi raga no descansa, mi raga no se cansa, güey. Bom, vaya bom, es lo que le doy a todos estos haters que la van de bocón. Presten atención, como yo le doy, le re al Ragamuffin una lección. Pussy huevón, pussy criticón, critican lo que hago y sin mirar en tu interior. La envidia lo carcomió, vacío lo dejó, solo lleno de odio su alma y corazón. Mi raga no descansa, mi raga siempre avanza, siempre va para el frente soltando falla. Mi raga no se cansa, mi raga no descansa, siempre va para el frente y por eso te saca. Mi rana no descansa, mi rana siempre avanza, siempre va para el frente y soltando falla. Mi rana no se cansa, mi rana no descansa, siempre va para el frente y por eso destaca. Bien ahí, gracias. Ahí. Bien para bailar, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a hacer un break, un toque. Calentamos la pava y seguimos acá con Gato Negro en Paladar Negro. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales. Fanpage Malungo Libros. Instagram Malungo-Libros. Teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra. Donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 93 57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Amauta y Jaguar, editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información. No dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz de la humanidad es su arte. Paladar. Sí, sí, sí, sí. ¡Qué frío! Odio el invierno, les conté. Che, Gato Negro, amigo, ¿cómo te dicen a vos? Javier es mi nombre. No, pero... ¿Cómo gato? Porque me da cosa decirte gato. O sea, me remonta a muchas cosas negativas, como por ejemplo el ese que está ahí en el sillón de Rivadavia. Me dicen gato desde antes de eso, así que... Sí, claro, bueno. Que en mi barrio Gato Negro era como... Que no estaba todo bien, si te vamos a ser sinceros. ¿Te acordás el tiempo de... Soy de la época del gato volador. No. Yo soy de la época del hombre gato. No sé si se acuerdan. También. Yo soy de los 90. Claro, ¿no? Que el otro día murió Héctor Ricardo García, que era el dueño de Crónica. Ah, verdad. Que él era el que inventaba todas esas cosas. Ese amarillismo. Totalmente, sí. Mira, el otro día escuché una anécdota que cuando había un enfrentamiento, moría alguien o asesinaban a alguien, llegaban tarde a veces los cronistas y le decían a un compañero, tirate ahí y te tapamos con diario, y le sacaban una foto a ese chabón. No. Y total, ¿vos qué sabías? Si está verdad. Tapado el chabón, ¿viste? Es verdad. O sea, Wendy, es muy buena. El colmo del morbo, encima. Argentina. Y todos lo veíamos así morboseando y diciendo, ahí está el fiambre. Y claro, ¿y vos qué sabés? Engañaron. Sí, claro, totalmente. Engañaron nuestro maldito morbo. Es que el periodismo morbo. Es así. Sí, es verdad. No hay que creer nada, absolutamente nada de lo que vean. Che, gato, contame un poco, ¿cómo ves la escena ahora, Danjolera o la donde vos más o menos te nucleás? Y la escena ahora como que está medio creciendo, hubo como un parate... al menos a mí me pareció, ¿no? Con el Sound System, como que hubo hace unos años atrás un boom, después decayó y ahora como que se le está dando más bola, me parece, a los artistas de Sound System. Están considerados más como artistas, antes por ahí la gente lo miraba medio raro, ¿no? Un karaoke. Hasta misma la gente del reggae, por ahí los más puristas. Onda, no lo aceptaba. El dancehall lo, sí, eso lo hablamos con Don Diego la otra vez, que contaba lo mismo. Él venía de tocar en una banda, digamos, con 20 músicos. Convencional. Uh-huh. Y se largó con pista y lo vieron andando diciendo, ¿qué estás diciendo? Sí, pasaba eso. Yo creo que ahora está más como entendido lo que es la cultura Sound System. De hecho, no sé, Alica, Fidel. Sí. Bueno, pero ellos vienen hace tiempo. Bueno, ellos. Pero yo lo que veo. Yo también hacen... Me gusta toda la música negra, pero siendo más del lado del hip hop, veo como desde afuera, lo veo como. Viendo también afuera, porque viste, hablábamos esto de España. Como que las nuevas generaciones, así, los veintianeros, así, vienen re cebados con el dance. Bueno, existe internet que nosotros no teníamos en ese momento, ¿no? Claro. Las herramientas, ¿no? Sí, full. Y de acá, ¿hay algún artista que vos digas, pongo mis fichas, ¿sabes? Más allá de que sea tu amigo, ¿no? O amiga o lo que sea. Aunque sea mala persona, pero si está bueno de quedarse. ¿Hay alguno que diga, che, qué bueno lo que hace, me ceba lo que y va? Y podría decir, va, me sentiría mal si digo a alguien, tendría que mencionar a varios. a todos los que vos quieras. Porque no me gusta mucho. Mucho Under, ¿no? Under, y después, no, que eso, para mí DJ Nelson, Mama Ordan, Marquito, como que la reagitan, digamos, están a full. Después, no sé, lo más under, que eso, poner el tal Chile, que sé que es amigo de la casa, el guardia, claro. ¿A familia lo conocés? ¿A familia? Creo que no, aunque no tenemos el gusto de conocernos o haber compartido fecha. No, pero ¿sabés de quién te hablo o no? No, creo que no. Bueno. Gonzalito, ¿cómo se llama? Gonzalito Sonboy, sí, bueno, Gonzalo, sí, lo conozco de ese bucho. Él va a estar también, ¿no? Sí, el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves. ¿Acá? Sí. Ah, ahí va. Bueno, si querés venir, capaz que caemos, sí, capaz que pasamos por casa, que da paso y venimos para acá. Totalmente. Vengan en bien estado, en buen estado, ¿no? O sea. ¿Por qué lo decís? Yo te vine en buen estado. No, no. No, por boludo. Fijate vos si te la bancás. No, no, está diciendo, va a pasar primero por mi casa y después venimos para acá. Ah, no, pero eso es. La previa no le hace mal a nadie, que sepa. Entonces, en general, ves que está potente, digamos. Sí, creo que ahora como que se está activando, digamos, bastante, como se ve en un boom. A nivel producciones también. ¿Cómo? No solo tocata y artistas, sino a nivel producción. Sí, sí, se están produciendo bastante. Hay muchos beatmakers también muy grosos que están saliendo así, que se están instalando. Este sello que dijiste antes, Estrella Negra, ¿qué onda? Estos son ya Frankie, es un chico de Río Negro, un rasta de allá, que activa todo también lo que es la cultura negra, afro. Y ese es un sellito que armó él. Después tuvo un problema con la inundación que hubo, la luz de barro que hubo en Río Negro hace unos meses, o un año pasado creo que sí, fue. Sí, el año pasado fue. Y nada, y ahí como que el estudio medio como que se paró todo ahí, sí. se lo llevó. Sí. Qué garrón. Pero bueno, de acá le mandamos fuerza, que la siga remando. Resurgirá, igual está remando ahí. Resurgirá más fuerte. Sí. Estrella Negra ahí. Unos festivales. Alto nombre lo puso. Sí, igual me parece que acá había alguien que usaba ese nombre. Ese nombre está tan quemado, sí, pero sí. Está buenísimo que esté quemado. Porque hay gente que sabe. O sea, cuando alguien dice Estrella Negra, este sabe la historia. ¿Entendés? No sé si están así, pero bueno. Bueno, para mí. En este caso sí es así. Vos sos más crítico. No, en este caso es así, pero hubo un personaje nefasto que también lo usaba acá. No sé, no le quiero dar entidad. Bueno, pero por eso te digo. Lo hablaremos fuera del micrófono. Por eso te digo. No le quiero dar entidad a ningún personaje nefasto. Amigo Javier Gato Negro, contanos si tenés algún proyecto hacia futuro de algo. Un video. Antes estaba por decir lo de las fechas. Bueno, fechas ahora las que se vienen es el viernes en Barranca de Belgrano. ¿Viernes mañana? No, perdón, el sábado 6. ¿Con quién? Ay, me matás, bueno. Para que encuentre. Todos los que vienen y le preguntamos eso quedan ren offside porque no tienen idea. Quiebre Violento es una de las bandas que le mando saludos a Tincho ahí, que fue quien me invitó. Si querés buscarlo, tranca, bueno. Y después lo decimos ahora en la agenda cultural. Lo tengo, lo paso. No te hagas drama. Más adelante hacemos una agenda en la que pasamos todas las fechas. Después el 13 de julio en Barraca. Viene. También hacemos, participo en una actividad. Yo soy tatuador, además de eso. ¿En dónde? ¿En Plasma, no? No, ahí en Barraca, una casa, diré por privado, la pasamos. se va a hacer un flash dive, va a haber MCs, DJ. Se está usando mucho eso, lo de las casas privadas, porque... Y es una alternativa a la Macrisis. Sí, totalmente. Autogestión, totalmente. Y está bueno, a bueno. Todo lo que están cerrando, ¿no? Centros culturales, sí, y todo, que no te permiten tocar, y sí, más en capital, ¿no? Y nada, está bueno, es una alternativa y una forma de resistir ante Babylon. Hay que manejar nuestras propias movidas también, siempre, no tanto depender del bolichero o del chabón del lugar que te ceda, ¿entendés? Buscar nuestros propios espacios. Ya sabemos lo que son. Sí, está bueno, pero como yo siempre te digo, cuando hay crisis es cuanto más la gente como que idea cosas, busca alternativas, está bueno. Y sí, siempre. Bueno, nosotros ese día es Flash Day, Tatu, Feria Americana, Feria Vintage. Vos vas a estar tatuando también. Yo voy a estar tatuando y también cantando. Bien. Va a estar Chumo Banton, Elijah, El Broda, Rico Selecta, DJ Marcel, Rancho MC. Vale, ¿cuál es? ¿La Fiesta de Verde? No, ¿no? No, no, no. Ah. Esta se llama La Mansión Party. Ah, mirá. 13 de julio, zona de Barracas. Quien quiera, dile por el privado. A Eli ya podríamos invitarla, ¿no? Yo una vez le escribí, hablamos, pero nada, cero onda. Buena onda, Eli. Cero onda. Uno dice cero onda. Ya la conozco hace muchos años. Buena onda. No, yo también hablaba cada tanto y de golpe cuando le dije de venir, qué sé yo, me cortó el rostro. Sí, sí. Capaz que le dijeron que yo soy un, no sé, un machirulo, golpeador de mujeres. No sé qué le habrán dicho, ¿viste? No creo, no tenés ese perfil. No, palo. Puede ser igual que muchas veces decís, che, conurbano, y te dicen... No, igual ella es del conurbano también. Ella desde zona oeste, del oeste. Claro, pero es lejos. A mí me ha pasado, y lo comprendo, sí, totalmente, viaje, sí. Gente de Catán o de, no sé, de lugares lejísimos, en los que yo he estado, porque vivo lejos de todo el lado, así que para mí me queda lejos todo. ¿Y tú, Sengo? Pero es jodido un día de semana patear, llegar... Padua. Teniendo familia, gente que tiene familia... Es comprensible también, así que Eli ya. Sí, de hecho, saludos Eli para tiene... vos. Sound System, me gustaría que vengan también. Bueno, justamente hablaba también de ellos. También son de allá, no también ellos. Sí, son altas raperas. Sí. ¿Y le querés contar un poco a la gente dónde te pueden encontrar en las redes? Aparte del canal de YouTube que yo Instagram, Gato Negro Strong 23. Después Facebook, Gato Negro Sound System. Y YouTube. Instagram. O si no, googlean directo y ya ahí. Sale ahí. La Babylon te lleva. Qué bueno esto de fondo que estamos escuchando, rico, ¿no? Sí, sí, ahí presente. Bueno, amigo, vamos con un temita más, ¿querés? Dale, no hay problema. Vamos a ver qué hay cargado. Hay uno que se llama Entrando. Ese es del último disco, Tormenta 23. Es uno movidito como para calentar un poquito. Vamos entonces con Gato Negro, acá en Paladar Negro. Ey, ey, ey, ey, ey. Kiri, bye, bye, bye. Vaya bon, venida Babilón. Yao, así entrando, yao. Así cantando, yao. Así poniéndote a danzar. Yao, así entrando, yao. Así cantando, yao. Así poniéndote a danzar. Mensaje directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerte y pasión. Atentí la zona, llega un león. Mensaje directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerte y pasión. Atentí la zona. Yao, así entrando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Yao, así entrando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Saque directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerte y pasión, atentí la zona. Saque directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerte y pasión, atentí la zona. Yao, así cantando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Yao, así entrando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Pegando duro, sonando fuerte, pa' que la gente se ponga en ambiente. Pegando duro, sonando fuerte. Pegando duro, sonando fuerte, pa' que la gente se ponga en ambiente. Pegando duro, sonando fuerte. Meto primera, segunda y tercera. No, no me frenan, digo no me frenan. Nadie me frena. Escucha y respeta, esta es la casa soltando una pena. Escucha y respeta, esta es la casa soltando una pena. Como tormenta, di. Yao, así entrando, yao. Así cantando, yao. Así poniéndote a danzar. Yao, así entrando, yao. Así cantando, yao. Así poniéndote a danzar. Mensaje directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerza y pasión. Atento y la zona, llega un león. Saque directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerza y pasión. Atento y la zona. Yao, así entrando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Yao, así entrando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Ey, ay, ay, ay, tiri, bye, bye, bye. Es el gato negro, son sistema en paladar negro. Así sonando, my friend. Original Ragamuffin representando en el área. Tiri, bye, bye, bye. Yao, así entrando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Yao, así entrando, yao, así cantando, yao, así poniéndote a danzar. Saque directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerza y pasión, atento y la zona, zona. Saque directo y sin clave para danzar. Tengo la llave, le meto fuego, fuerza y pasión, atento y la zona, zona. Gracias. Me gustó eso. Está bueno no encasillarse y no un poquito de versatilidad. Bien ahí. Matices, bueno, muchos matices. Esto es del, ¿me dijiste? Del Tormenta 23, el último disco. Bien ahí. Bueno, así que la gente ya sabe, puede ahí chequearlo en las redes. Amigo, ¿algo más que quieras decir? ¿Algún mensaje final que quieras darle a nuestra audiencia? ¿Algo que no... mandarle. ¿No te preguntamos o que quieras decir? Si no, te quieren contratar para que le hagas un tatu, me pueden ubicar también en las redes. Y nada, se coordina. Está todo ahí, todas las mismas son para todos. Sí, sí, yo tengo mi estudio privado. Hace 19, ¿en dónde? En Barraca. Hace 19 años que trabajo profesionalmente de eso, así que nada. Calidad garantizada. Ya está todo vendido, gente. Vamos a ir a un temita, un poco de Neo Soul. Muy bonito, que hace como 5 programas que estoy sacando este tema porque no me da el tiempo, pero hoy finalmente están ellas, un grupo que me gusta mucho, que ya no existe más, pero The Supreme. Hace unos años la supieron flashear mucho dentro del soul, el neo soul. Ellas son Floetry y eso es Say Yes. See, I've been watching you for a while, your smiling style. But I know I can be with you for the night, alright? Is that alright, baby, baby? There is only one for me. You have made that apart. We could take that step to see if this is really gonna be. All you gotta do is say yes. All you gotta do is say yes. Don't deny what you feel. Let me undress you, babe. Open up your mind. Just rest. I'm about to let you know you make me so. All you gotta do is say yes. Don't deny what you feel. Let me undress you, babe. Open up your mind. Just rest. I'm about to let you know you make me so, so, so, so, so, so, so, so. You made me so, so, so, so, so, so, so, so. Loving you has taken time, take time. But I always knew you could be mine, mine. Sense is gonna be made tonight, tonight. All you gotta do is say yes. All you gotta do is say yes. Don't deny what you feel. Let me undress you, babe. Open up.

seguimos aquí al aire de Paladar Negro. Eso que escuchamos antes, capaz le suena conocido, porque era la columna anterior y tenía muchas ganas de pasar el tema completo. Es Loconón André y Les Volcans de la Capital. Y no me pidan que les diga el nombre de la canción porque está en un idioma rarísimo que es Mi Caple Dogbeck, algo así. No sé, se entendió. No sé bien en qué está, qué idioma está. Estamos justamente con los sonidos africanos y el afrobloque. Sí, igual no es afrobloque. Es ¿no? Las andanzas. No hay afrobloque. Son hoy. Mis andanzas. ¿Qué pasó con el afro? Estabas de vago. No, como me tiraste para atrás cuando dijiste hoy voy a hablar de reggae y agarré y dije, bueno, que se vaya. No, voy a hablar de un libro en especial. O sea, de reggae podemos hablar todo lo que vos quieras, que sé que sabés muchísimo más que yo. Así que adelante, amigo. No, bueno, igual quería, viste que tuve un periplo todo el fin de semana, quería contarte las cosas que estuvimos cubriendo como colectivo de Flota Negra y también como Paladar Negro. Arrancamos con algo que me llamó mucho la atención el viernes que fui a la marcha en contra de los travesticidios. No sé si te lo conté fuera del aire. Había dos actos juntos con dos escenarios separados por 10 metros. Los dos hablando al mismo tiempo. ¿Sobre el mismo tema? Sobre el mismo tema. ¿Por qué eso? Porque hubo una división que arrancó, me parece, que en las reuniones que se hacían. ¿Te acordás para el 8M? Ahí ya hubo unas disputas entre personas ahí con diferentes ideologías, parece. Y estaban los que están siempre de hace años que vienen con esta marcha y una marcha nueva se agregó y se adosó a la otra marcha, pero con dos escenarios pegados, hablando los dos al mismo tiempo. Un bardo total, no se entendía nada. Uno como que pedía la amistad con el otro y el otro lo ignoraba. Terrible. Rarísimo lo que me estás contando. Ese día fue una cagada, llovió. Sí, todo. Es la primera vez que lo vi. Siempre yo vi, en el momento que estaba, me acuerdo, el kirchnerismo, había los 24 de marzo, la verdad que primero hacía el kirchnerismo un acto, después desalojaba, entraba a la izquierda, bueno. Pero acá no fue, acá fue los dos al mismo tiempo, o sea, lo cual me pareció cualquiera cuando el enemigo está tan claro hoy que nos estemos dividiendo así. Y ahí te así. Das cuenta, lo es cliché lo que voy a decir, pero que la unión siempre va a ser la fuerza porque generaron todo lo contrario a lo que querían hacer, o sea, crearon confusión y división que va en contra de lo que estamos reclamando. Me parece que no es un momento para justo dividirse. Viene un año electoral también y el enemigo está tan claro y que no podemos dividirnos ahora, de última después. Igual se entiende que las divisiones están en absolutamente todos los movimientos, organizaciones o lo que sea, pero cuando ya es contraproducente para la causa, me parece que no tiene mucho sentido. Porque es evidente que diferencia vamos a tener siempre. ¿Te acordás cuando vino Simba y como que hay gente que avala la prostitución y hay otra gente que no? Hay gente que quiere crear un sindicato de putas. No es que avala la prostitución. Es hay que, gente que quiere un sindicato de putas. Claro, que se regule la prostitución. Bueno, justamente una de las internas también era esa. Claro. Una gente estaba de ese lado y la otra. Claro, porque gente. Siendo también dentro del colectivo travesti, me imagino que debe ser mucho más caldeada la discusión porque hay una realidad que las travestis casi, ahora no tanto, pero casi la única salida laboral la que pueden llegar a tener es prostituirse. Pero hay travestis que están ahí en la conducción, militantes, que exigen que ya no sea más así. Claro. Y a rato se le aparece alguien al lado diciendo hay que legalizar esto. Y los otros están diciendo no, ya no queremos más eso. Claro. ¿Viste? Entonces ahí surge una disputa. Eso por un lado. Después el sábado fui ahí a la usina, que es lo que conté hoy cuando arrancamos el programa, que más o menos ya lo dije, estuvo bueno. De ahí surgió una idea porque supuestamente iba a ser una feria temática. Después resultó que cayó cualquier puesto de, no sé, de cualquier cosa. Y ahí dije yo, che, ¿qué onda esto? Y nos pusimos a hablar con los otros puesteros que también venden remera de reggae, discos, vinilos, impresionantes. Vi una foto con un vinilo. No, pero $3,000, ¿te parece? Las babas se me caían. Bueno, imagínate bateas y bateas de vinilo. Dije, no, increíble. Bueno, y estamos craneando hacer una movida una por mes, con todo temática reggae, que no vengan a vender, no sé, carteras o claro. Vestidos, que no tienen nada que ver ni con la cultura afro siquiera. ¿Y por qué se dio eso de que ya entraba cualquiera? No sé, porque parece que el lugar era tan gigante que lo querían llenar. Claro. ¿Viste? Entonces necesitaron que venga más gente y la verdad que, nada, me parece que no correspondía cuando era, justamente era una fecha reggae, de cultura reggae, de pelagatos, ¿no? Que le agradezco mucho que me hayan invitado. Y después, el domingo a la noche, fui ahí, viste que, bueno, vos sabés que yo soy San Lorenzo. No sé nada de fútbol. Bueno, entonces no nada. Se recuperaron. Nada de lo que, a ver, hablale a él porque yo no te voy a entender. Se recuperaron las tierras, qué sé yo, es una cosa emotiva. Y había mucho hip hop, eso es lo que me llamó. Estuvo Raxek. Yo te mandé unos videos. Sí, pero no los vi. Bueno, estaba Raxek, que yo no sabía que iba a estar. Vi que es referido al fútbol y dije, ah, Ok. No, estaba ahí, de golpe aparece el hip hop a full cantando buenísimo. Después surgió otro chabón, el Pipa, creo que es Pipa. Pipa en sí. Cuando, ah, sí, uno rubiecito. Sí, cuando salió a cantar ahí, impresionante también, agitó ¿pero a la qué gente. Era, o sea, ahora sí ya me estoy interesando. ¿Qué, de qué, ¿a qué venía eso de San Lorenzo? Se recuperaron las tierras que fueron expropiadas en su momento por el gobierno militar. Ahí había una cancha y la sacaron. ¿Ahí donde era Carrefour? Sí. Ah, ¿se recuperó eso? Sí, se recuperó. Entonces era el festejo de eso. Y arrancaba a las 12 de la noche. ¿Y ahí con la del bajo qué onda? ¿Qué van a hacer? No sé qué van a hacer. O sea, no sé si el gobierno se va a quedar con eso. No sé qué va a pasar. No sé qué arreglaron. A mí no me importa lo que va a pasar con esa cancha. Quiero volver ahí. Claro. ¿Viste? O sea, ¿cómo? Porque también decían que esa cancha se desmonta, pero no creo que traigan ahí cosas. Es raro, es muy loco. Pero bueno, más allá de eso, solamente acá puede pasar esto. Claro. Y bueno, y hoy justamente estuve hablando con Dieguito, ¿viste? Dieguito de Long Jam. Está ahí mandando mensajes, está escuchando. Bueno, y estábamos hablando del fascismo del fútbol y todo eso, que yo por eso también me alejé en su momento. Y ahora me estoy conectando con la gente de San Lorenzo Antifascismo, Antifacho. Sí, algo así. Antifa. San Lorenzo Antifa, y voy a empezar a mover con esa organización, ¿viste? Bien. O sea, bueno, eso por un lado, ¿no? Y con Dieguito veníamos hablando de ese tema. Él quiso crear Los Andes Antifa, porque él es de Los Andes, de otro club de acá de Zona Sur, y no lo pudo hacer, ¿viste? Porque el fascismo está muy instalado dentro de lo que es el fútbol en general, con cánticos que son terribles. Uno no puede estar cantando lo que está cantando, sí, por ejemplo. Sí, vi una vez un documental que me gustaría también traerlo a colación en algún cine negro, que creo que lo fui a ver con vos, al cine Nos Otros, ¿verdad? Ah, sí. Y habla mucho de eso. Hablaba de un racismo en general, ¿no? No, pero era sobre todo a los países fronterizos, sí, como totalmente, Bolivia, Perú. Sí. Que como yo como no entiendo absolutamente nada del fútbol, ni me interesa, me sorprendió porque digo, chao, tanto bardear a alguien con diciéndole boliviano de no, mierda. No, bueno, pero eso es lo que estamos hablando siempre, que... Por ejemplo, sabemos que este es un país fascista, ¿viste? Y eso baja desde arriba del Estado, fue planificado. Y justamente cuando vos te crees que vos sos blanco y los demás son negros, que los negros son malos, ¿no? Son bolivianos, son paraguayos, y vos te crees una raza superior, el argentino ario, que no existe en realidad. Pero bueno, desde ahí, es más, un negrito como yo viene y bardea a otro por el color de piel, cuando yo soy más negro que el otro. Cuando se trata de que los negros es malo, supuestamente. Claro. Bueno, esa bajada de línea hay que terminar con eso. Ahora me enteré recién que me decía Dieguito que en la cancha de Banfield van a sacar los alambrados como pasó en Europa, viste que se sacaron los alambrados. Pero ahí creo que primero fue por las avalanchas y murió mucha gente en Inglaterra. Pero acá lo van a sacar, obviamente porque el público es todo local. Pero ya es un progreso, me parece, a sacar los alambrados, me parece, ¿no? Vamos bien en ese sentido. Pero vamos a ver qué pasa cuando lo saquen. No, pero no, igual vos, si alguien hace algo malo y lo podés echar... Lo vuelven a poner. No, lo podés echar, si es socio, listo, no entras nunca más, viste, cosas. Hay que, lamentablemente, si no, bueno, los visitantes no van a volver más. Yo creo que, por mí, no deberían volver por largo tiempo, pues si no moriría gente todo el fin de semana. Pero bueno, esa es otra discusión también. Bueno, ese fue mi fin de semana, también muy emotivo, también por el domingo a la noche, porque bueno, vos sabés que mi ex tenía un hijo, que yo lo crié durante muchos años, y después él fue desaparecido, asesinado en México. Y todo eso me hace acordar cuando uno va, por ejemplo, yo iba a ver a San Lorenzo. Compartías antes, con él ese y amor. Claro, él creció a mi lado, se hizo del club, que yo lo hice, todo. Y de golpe, yo sé que él estaría muy contento de estar ahí, por ejemplo. O cada vez que el equipo gana algo. Yo no me pongo contento porque el equipo ganó algo, sino porque me imagino a él contento, ¿viste? Sí. Entonces, esas cosas te pegan y bueno, eso hace que uno esté ahí como muy emotivo. Bueno, amigo... Muy bueno todo lo que contaste. Siempre tus fines de semana son... Mira, no sé quién me dijo, Laurita. Creo que yo estuve... Todo ese tiempo que vos hablaste, yo estuve sentada en mi casa frente a la computadora. No, Laurita me dice, mira, yo no sé de dónde sacás la energía. Pero en realidad, yo también evalué, mucho tiene que ver porque no estoy en pareja. Porque viste que como es. Ah, ¿te pasa eso de cuando estás en pareja te quedas en tu casa? No sé si me quedo en mi casa, por ahí me quedo con ella, pero ahí ya trato de dividirme ya, ¿no? Pero mientras esté solo, o sea, voy a todo, a lo que puedo ir, ¿viste? Mis energías están puestas ahí. Por ahí también estoy tapando cosas, por ahí cosas que me pasan a mí. Con tanta actividad, no pienso tanto en lo otro. Y para adelante también, ¿no? Ah, puede ser eso. Bueno, sería ya como una terapia muy... Más que afrobloque, afroterapia. Sería como salgo a divertirme para no pensar, no estar en mi casa pensando. Y pero cuando salgo a hacer eso que estoy haciendo, me siento bien también y me llena, por ejemplo. Claro, ¿no? A mí me pasa casi lo contrario, te diría. Porque me gusta más el tema de la introspección. Capaz que cuando hay, tampoco es cuando veo un lugar público me quedo sentada. Claro. ¿Sí? Pero como que siento a veces como que hay un vacío ahí, entre tanta gente. ¿Te gusta estar en tu casa? Me encanta estar sola en mi casa. Bueno, lo disfruto muchísimo, boludo. Para mí porque tienes una casa gigante, patio. Yo no tengo patio, me quiero ir de mi casa. No estoy nunca en el patio, menos ahora en el invierno. No abro ni la puerta del patio. No existe, el patio existe porque salgo a la puerta. Estás acompañada. Hay animalitos ahí, Sí, no, pero a lo que voy es ese tema de, no sé, ver algo, analizar algo, leer o tener mi tiempo para decir, bueno, ahora quiero hacer esto y ahora quiero tirarme a la cama y ahora quiero, ¿entendés? También está eso de la independencia de lo que te pinte lo haces. No, siempre decimos que esto es como una trinchera de resistencia y militancia, este programa, por ejemplo. Y también lo que voy a hacer yo por ahí, yo lo vivo como una militancia, porque es una constancia. No, es que yo lo veo también por ese lado. Vos sos la parte militante, digamos, de al frente, digamos. Vos vas a la trinchera, vas al frente. Yo me quedo... Capaz que, ¿sabés lo que hice el fin de semana? Estuve investigando muchísimo. Bueno, esa parte te la dejo a vos, por ejemplo. Muchísimo. Bajando música, viendo documentales, me enganché con una serie, cosa que no me sucede nunca, pero con una serie... O sea, que si vos irías conmigo potente a las movidas no podrías hacer eso, por claro, ejemplo. Claro, después me puse a releer el libro del que voy a hablar un poco más adelante, que ya lo había leído, pero dije no, lo voy a... Y puse a investigarme cosas también del libro. Es como que yo también lo utilizo, no es que estoy frente a la tele mirando a Tinelli. Bueno, el lunes se viene una movida, después lo vamos a comentar con el Pulga, y él estuvo en un par de radios hablando y nombró el programa, nos nombró sí, a nosotros. Sí, lo vi, que lo posteó también. Y sí, y le quería agradecer a él, que nombró también, bueno, Malungo Libros, completo, ahí lo hizo. Y nada, se lo quería agradecer porque siempre que él puede... En realidad es como una cooperativa lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo movidas juntos. Está copando Paladar... Bueno, Malungo ya copó hace rato, pero Paladar está copando en varias movidas, he visto. Sí, ¿eh? A poco sí. Estamos con Artillería Underbeat. Sí, estamos con la movida Cista esta, Vale también. La movida con la Cista, que es la semana que viene. Por ahí viene el jueves y al Afrobloque a hablar de la movida. Buenísimo, me encantaría. Y después también me están llegando solicitudes. No sé si ellos pensaron, la gente en común piensa... Que yo soy una librería o algo, pero una librería física en un local. Porque ya todo el mundo quiere que yo... ¿Dónde estás? Claro, quiere que auspicie yo, que yo soy un chabón como ustedes, como todos. O sea, no tengo ni un local ni nada. No sé qué están flasheando. Yo digo, mirá, nuestra movida viene por otro lado. Claro. Difusión en la radio, un par de libros para sortear, remeras. No es que hay un dineral que ponemos para movidas tampoco. Es todo como autogestión. Os podemos, como acabo de decir recién, si quieren que auspicien acá en la radio. Totalmente, ustedes deben auspiciar. Somos pobres, gente. Che, bueno, vamos con un temita para cerrar este afrobloque de hoy. Les traigo a una mina que es, o sea, si digo Ella, ya está todo dicho. No hay nada más que agregar, una de las grandes voces de la música afroamericana, la música negra en general, es Ella Fitzgerald. Get ready. Oh, Estás escuchando Paladar Negro. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. En amores ya perdí las esperanzas, en amores siempre he sido perdedor. En el cielo ya mi estrella no se halla, me parece que mi estrella se apagó. Cantando, oh, sigo cantando, oh, aunque mis quejas se ahoguen en llanto. Cantando, oh, sigo cantando, a ver si un día me escucha Dios. Cantando, oh, sigo cantando, oh, aunque mis quejas se ahoguen en llanto. Cantando, oh, sigo cantando, a ver si un día me escucha Dios. En amores ya perdí las esperanzas. Eso que escuchamos recién, a pedido de mi gran amigo Rupert, el Robert, para mí, era Mike Acevedo. Quejas. ¿Por qué querías tanto escuchar Mike Acevedo? A ver, contame. No, porque estuve haciendo limpieza en mi casa y encontré el disco del padre Mim Maura. ¿Qué es Mike, justamente? Justamente, que fue editado por el sello, creo que tenía un sello con Rodman ella, Canary, algo así, Canario, algo así. Sí, de hecho, en el canal, después me fijé, en el canal de ella, de Mim Maura, subió un montón de cosas de Mike Acevedo. Y justo no sé qué vi también. En Instagram creo que vi algo que ella había hablado sobre el padre y ahí te dije a vos para pasar un tema de Mike Acevedo. Fue como un tipo muy groso. Sí, sí, la verdad que sí. No sabía que era tanto. Yo tampoco. Igual el disco lo tengo de los 90, no sé, viste, cuando ella recién vino y al toque lo sacó acá, una edición pequeña, un sobrecito así con la cara del padre y bueno, no muchos lo tienen, sé que una pequeña tirada, yo en ese tiempo tenía un stand que vendía en Cemento, en Niceto, en todos lados, discos, producciones independientes de bandas de acá, y bueno, lo sacaron y lo tengo ahí, una reliquia. Bien ahí, está bueno traerlo acá a la mesa de paladar, un poco de musiquita latinoamericana, representativa. Totalmente. Amigos, vamos con la agenda cultural. Hay un montón, sí, hay un montón mucho de fechas. Ya sabemos que este es un fin de semana largo y va a haber. Y ahora mismo, en este momento, están pasando. Hay una fecha, lástima que no estoy en Capital, si no iría. Toca Black Sheep Gospel, que es un coro de gospel en el que canta, entre otras, André de Entropía. ¿Ah, sí? En este momento, ya empezó a las 9, en Sala Siranush, Teatro Palermo, Armenia, 1353. Así que si estás por ahí, mandate, suena, o sea, ¿cómo increíble. Se visten ellas? ¿En naranja no? Parece que rojo. Ah. Es como la remera que dice Black Sheep. También hoy, jueves de Bob con Smile Lion y más, un montón de artistas más en Circus Bar. Florencio Varela, 1998 en San Justo, el que está por el oeste, mándese, el clásico de los jueves. También hay uno resarpado que es, ya sé que es lejísimo, pero me llamó muchísimo la atención. Si hay alguien en Luján o de ahí cerca que está, vaya. Homenaje a Don Astor Piazzolla es un proyecto creado para rendir tributo a este destacado músico argentino con la particularidad de que no hay bandoneón. Nadie toca el bandoneón. O sea que... Porque no hay forma de reemplazar el bandoneón de ese muchacho. Creo yo que debe ser por eso. Se hacen arreglos para esta típica formación que reúne instrumentos utilizados por Astor en diferentes etapas de su carrera. Vibráfono, batería, bajo, guitarra, piano, saxos. Esto está pasando ahora, gratis, en el Teatro Municipal de Luján, Trinidad Guevara, Bartolomé Mitre, 314. Si estás por ahí, si estás, no sé, en Moreno, tomate el bondi, ya, el rápido ya. Y mandate. Bueno, antes de seguir con eso, quería decir lo que tenía, que nos habíamos olvidado en realidad. Hay entradas para sortear. No era mi responsabilidad. Hay amigo. Tres en. ¿Para qué es? ¿De qué es? A ver, contame. Para ver ensambles. ¿Cuándo es esto? El sábado 6 de julio. Este sábado. Junto con Latin Albina en Cultural del Sur. Rana Dorada, segunda edición, dice que se llama el ciclo. Musicaliza Atomic Dub. Expo Fotos de Venus a Marte. ¿De Venus a Marte? ¿Qué será eso? Anticipada 100, bueno, contribución en puerta 150, pero acá vamos a sortear tres entradas. ¿Y cómo hacemos? El que se comunica y vemos lo puede hacer al 1156919143. Ahí nos manda el WhatsApp. Si no, ¿cómo es? Tiene que dejar su DNI. Y nombre, me imagino. Sí, también. Nombre igual nosotros le vamos a pasar, ¿no? A los chicos. Sí. Bueno, tres entradas para quien quiera ir este sábado a ver a ensambles que próximamente van a estar viniendo acá. Ellos están grabando ahora. Por eso no pudieron venir. Ya estuvieron en nuestro, creo que fue quinto. Estaba el Niga acá presente, el Seba. Quinto programa. Feliz cumpleaños a Seba también. Está ahí, presente, siempre firme junto al pueblo. Así que llamen, 13 entradas para que vayan a ver ensambles este sábado en Cultura. No diga llamen porque no va a llamar nadie, o sea, la gente ya no llama. Es, manda un audio o manda tus datos directamente al WhatsApp. Nuestro 115, público no manda audios, nada. O sea, 115, que escriban. 691-9143 o si no a Facebook o Instagram para Palabra Negro Radio. Yo no voy a poder ir, que me invitaron porque voy a ir a ver a Lika en el Emergente. Mañana viernes tenemos a las amigas de Sister Side Jazz Band que estuvieron acá hace un par de programas atrás en Hasta Trilce. Masa 177, que nos habían comentado esta fecha. Sí. Es a partir de las 20:30. También va a estar Susy Shock y la bandada de Colibríes, que siempre la recomiendo. Susy es una gran artista en Casa Brandon, Luis María Drago, 236, en Capital, a partir de las 21:30. ¿Vos tenés algo para mañana? No, tengo para el domingo. También tengo Alta Fiesta para hacer visible lo invisible en el marco del Festival Internacional de Cine Colombiano de Buenos Aires, en Buenos Aires, con DJ Sista B, La Candela Viva y el grupo Caracolí en Casa Colombo Club Cultural. Gallo 557, ahí que es Almagro, ¿no? Sí. 23:30, mañana también. Y el sábado tengo acá el amigo Gato Negro que nos había comentado. La última, Fest, volumen 1. A partir de las 21, Gansos Rusos, Quiebre Violento, Cráneos Rodantes, Gato Negro, Sound Sistema. Entrada gratis, interesante. Club Cultural, Antiguas Lunas y el Gato Negro, ¿así se llama? ¿Se llama Círculo Cultural? Sí, no, me estás jodiendo. Blanco Encalada, 2848. Andás a ver el barrio. ¿Qué barrio es? Barranca de Belgrano. Ahí está. Parecía un festival de lucha fuerte, ¿viste? Porque todos los nombres. Para el sábado, vos, amigo. Sí, en el Emergente va a estar Alika junto a la banda Rocksteady. Va a estar pasando música Selector Mighty Roots, que también va a estar pasando en el evento que estamos organizando con Artillería Underbeat. Esto es en Figueroa, Acuña de Figueroa, 1030, Almagro, a partir de las 24 más o menos. Ahí vamos a estar. ¿Vas a estar ahí, Gato? ¿Vas a tocar después vas para allá? Voy a tocar y después voy para allá. Y bueno, nos vamos a estar viendo ahí, ya saben todos. ¿Y que fue quien me invitó? Acuña de Figueroa, 1030. Esto junto con Rocksteady y Alika, Nueva Alianza, con banda, así que vayan. Tengo también el sábado, tengo una banda, Fiesta Bipol Rap. Con Lady Flor Saga, Soundbeat Crew y muchos grupos más de rap. Qué buen nombre. Casa de Chamigos. Hay que se están haciendo muchas movidas ahí en el extremo sur. Hipólito Yrigoyen. No conozco. 18.015 en Longchamps a partir de las 10. Fiesta Brown Sugar, Funk Soul, Disco y R&B en Vuela al Pez, gratis. Avenida Córdoba, 4379, a partir de la medianoche. Alta fiesta. Con respecto a la apropiación cultural, con estas algunas fiestas hay muchas críticas que no... ¿Por no, los flyers? Por los flyers y después porque todo, no sé, fiesta afro, bla, bla, bla, y no hay ni un afro después cuando vas. O sea. Y si los afros no van, no es culpa de la gente tampoco. No, pero no le pongas así entonces. Entonces no tendríamos que poner paladar negro, porque bueno, estoy hablando yo, soy más blanca que la... Esa es la disputa. No, yo no estoy... Estamos en el horno, amigo. Yo no estoy adhiriendo, pero bueno. Sí, igual ya antes lo hablamos en micrófono, o sea, directamente no nos tenemos que relacionar con artistas blancos si estamos hablando de música negra hecha por negros. No, no relacionarse. No yo, los que hacen esa crítica. Ah. ¿Cómo estás criticando a los blancos y después tenés una banda con blancos? Que a mí no me molesta, pero va en contra de lo que estás diciendo. Y hasta que encuentre negro y lo suplanta, no sé. Bueno, también tenemos el sábado 6, Festilombo número 9, Condombe, Candombe y Madrugada Candombe en la 15, Espacio Cultural, Avenida Corrientes, 5426, a partir de las 11 de la noche. Fiesta rap con Craneando Actividad, Sagrada Familia, Roto y Descosido, Javier Ortega, o sea, todos los pibes. Y DJ Z Royce en otra historia, Club Cultural Estomba, 851 Villa Urquiza, un lugar muy bonito. ¿El sábado? El sábado me invitaron los pibes de Roto y Descosido. Vamos para ahí primero y después vamos para allá. Sí, va la idea, pero el sábado estoy medio está en el horno. Pero bueno, habría que ver. Bueno, está lo de Alica. ¿El domingo tenés algo? Había una de... Sí, el domingo sí. Voy a estar yo con el puesto también. Va a tocar Black Solo. Justamente. Con Discrepo Radio Fan. Homenaje a María Remedios del Valle. Domingo 7 de julio, 23 horas. Entrada 100 pesos. Avenida Corrientes 5426. Negros y jubilados entran gratis. Así que alta banda Black Solo. Alta banda. Por la reparación histórica ya... Obviamente que no nos van a dar ninguna, por lo menos nosotros hacemos la reparación con los negros y los jubilados que entran gratis de una en la 15, ya saben. El domingo voy a estar ahí con Malungo Libros, que me han invitado ahí, Luanda, la chica que canta en Black Solo, que a mí me gusta. Está Fusión. Buenísimo, ¿no? Está buenísimo. ¿No? Y bueno, la verdad que cuando vas te sentís que estás en, no sé, en un gueto afro, porque ahí sí, estás lleno de afro zarpado. Buena onda, me encanta. Domingo 7, Salsa en Baires presenta Sahuaco, tributo a Rubén Blades con orquesta Ubuntu. Oh. O sea, vamos. DJ La Candela Viva y DJ Charlie El Malo en el emergente Gallo 333 a partir de la medianoche. El lunes está lo de Redes Cultura. Sí, también vas a estar. Sí, voy a estar ahí. ¿Qué onda eso? Esto se hace ahí. Creo que este Strammer es el local o el de uno de los ataques, puede ser. ¿Sabías vos? No tengo idea. Bueno. Me encanta el nombre. El lunes 8 de julio, pues ya saben todos que el otro día es feriado, así que a partir de las 21 horas, esto es organizado por Garraldos Music, presenta Reggae Escultura. Esto fue suspendido, se iba a hacer en la 15, pero al final se hace acá. La dirección, ¿la tenés por ahí la dirección o no? Sí, es Godoy Cruz 163, a partir de las... Me parece que 1600 o no. Puede ser, pues, estoy medio disléxica. Bueno, Strammer Bar. Gente, sí. Búsquenlo, googleen. 1631, va a estar tocando Israel. Mirá, vos la mandás, 16 cuadras la mandás para allá. Como le hice al invitado de hoy, que lo mandé a la otra cuadra. Nah, Israel and the Rising Sun y CR Roots. Y DJ Ñato. DJ Ñato, 100% bien. Vinilos. Y va a haber un montón de otros emprendedores. No digo afroemprendedores, que eso forma parte del afrocine, pero acá va a haber emprendedores con varios productos que si llegas temprano van a estar sorteando y regalando algunas cosas. Bien. Y la última que tengo para el lunes, la Huaychafita Fiesta Salsera, baile, fotografía, performance de todo y DJ Liev en la confitería Avenida Federico Lacroce 2901 en Colegiales a partir de la medianoche. O sea que hay de todo para ver, si no salís es porque sos un amargo como yo. No sé, qué sé yo, no quiero opinar. No tenés un centavo como también, yo. También. No vivís acá a la vuelta tampoco. Claro, vivís en Ezeiza como yo. No, yo... ¿Venite para casa? No, yo en tu lugar también pensaría 20.000 veces antes de arrancar, porque la vuelta se hace densa. La vuelta hasta es Ezeiza. La muerte misma. O si no, llegás de día. A la madrugada, así, esperando el bondi. No, con un viento terrible. El helado de Ezeiza. No, en verano sí. En verano no tengo excusa. Pero ahora, te la pienso 80 veces, amigo. Vamos a ir, después de esta bonita agenda cultural, que espero les haya servido para algo y para saber, por lo menos orientarse, a dónde pueden ir a escuchar linda musiquita negra. Vamos con un grupo muy bueno,

señor Candombe. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candombe. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11 34 75 19 38. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Paladar. Bueno, estamos aquí nuevamente despidiendo a la gente bonita que se acerca. Así es, como todos los jueves. Siempre se genera un buen clima, ¿viste? ¿Sabes que? Aunque vengamos con una nube arriba de la cabeza. No, toda la gente que fue pasando por acá después quedó onda terrible, zarpada. Y seguimos cosechando amigos, eso está bueno. Como nos decía Jorgito Fortes, que de los afroargentinos, la película, la verdad, el documental. Sí. Él se fue contento, dijo que se había sentido cómodo, que generalmente él va a hacer notas por ahí y como que la gente acá se sintió como que estaba en casa, porque la gente que le estaba haciendo la entrevista sabía de lo que se estaba hablando. Aparte, sí, la idea es generar una conversación así informal, no es soy periodista, te voy a hacer una nota. O sea, es como invitarte a mi casa a tomar mate y no, hablar. No sé yo, si no sé, viste, es como que yo invité gente y de la música que yo no escucho y eso se nota, ¿viste? Entonces, puede ser, sí, puede ser. Cuando vos traes mucho reggae, yo no hablo nada, cosa que me cuesta mucho. No, no por cuando eso. Cuando viene otro. Che, saludos, tengo saludos ahí a Laurita que está escuchando. Dice beso, que Laurita. Le resulta interesante las cosas que decimos, que ya es un halago. Y después Pía, que recién vengo a entregarle unas remeras y unos prendedores de Mariel que me compró, ella es de una cátedra. Me ganó una remera de Mariel. De estudios brasileiros. Brasileiros. ¿Quedó Malungo Clouds? No. Eso era una. Me gusta. Pero no sé, vamos a buscarle. Capaz que le ponemos un nombre a la ropa, ¿no? No por Malungo, sino algo. Una marca habría que inventar, ¿no? O un nombre así copado. Representativo, claro. Sí, también. Ubuntu. No lo usó nunca nadie, no. Ese. Y también recordar a la gente que tenemos unas entradas para este sábado, ¿no? Sí, quien quiera ir, que en mande. En Cultura del Sur, ahí en Temperley, sí, va a tocar ensambles. Y otras bandas, otras yerbas. Nos escriben al 1156919143 o a Paladar Negro Radio en Insta o Facebook y ahí tienen una entrada. Así dejan que sus DNI y el nombre pillos. Y entran gratis. Te voy a hablar hoy, voy a traer una sección que hace muchísimo que quedó ahí. En el verano creo que fue la última. Vos estabas de vacaciones. Cuando fue el último Black Book. Sí, y después también Ensamble se está grabando y nos va a dar un tema para que pasemos, porque estaría bueno que cuando anunciamos fechas pasemos. Sí, música, y estaría, ¿no?, bueno que vengan a tocar también. Bueno, eso, ¿no?, próximamente, ¿no? Próximamente. Bueno, sí. Serán pasados todas las músicas que nos quieran pasar, eso también se puede decir. Sí, ya lo da, creo que lo dan por descontado a la gente. Así que manden, ya me han mandado varios por el mail. Que dije, no lo va a usar nadie, y sin embargo llegaron. No, pasa que también muchísima gente manda cosas y vamos viendo porque, bueno, nada, invitamos gente y es mucha la gente que quiere venir también, que eso está buenísimo que suceda. Bueno, te contaba, vamos ahora con la sección Black Book, que estaba ahí olvidada en el libros, veranito, en el hermoso, añorado veranito. Sí, ¿te acordás? Había hablado de un libro de, que me, acá Malungo Libros siempre representando. Este libro, la primera vez que yo lo leí fue porque vos me lo prestaste. Sí, fue así. Iba caminando un viernes muy confiado y de repente me comí un arrebato. No, mentira. Iba caminando por Corrientes, sí, con un ex novio, amigo tuyo. Sí. Y viste, hermano, esas librerías que ya han quedado en el olvido, esas que tenían libros usados, de... pero que eran feos los libros, porque no estaban buenas, eran tipo Agatha Christie o cosas re feas. Había de todo. En unas bateas gigantes, pero en el medio, abajo, en el fondo, en el último rincón de Agatha Christie, había joyas como esta, que yo la vi y le dije... ¿Qué pasó, no? ¡Boludo! Le dije, mirá este libro. ¿Cuánto está? Y hice algo que no se los aconsejo a nadie. ¿Qué fue? Le dije, cómpratelo vos y yo cuando lo consiga me lo compro. ¿Cómo y... cuando lo consiga? ¿Sí era el único que había o no? Claro, no, pero dije, está 10 pesos, debe estar, debe no, tener. Debe... No. Bueno, error. Nunca lo conseguí hasta que Malungo me lo trajo de nuevo y lo volví a recuperar. Después vos te separaste y el libro quedó en la otra parte. Claro, es porque yo lo rescaté al del libro y él se lo compró. Y encima yo después le compré también un libro ese día, el de la cumbia. No, bueno, entonces él un día me lo prestó, ustedes dos me lo prestaron, yo me lo fotocopié y después de muchos años lo encontré. Y está ahí ya. Me compré un par. Este giró por un montón de gente ya. Sí. Buenísimo que esto suceda porque es un gran libro, una hermosa obra. Se lo presté a Lika en su momento. Le presté tu libro en su momento a Lika. Es muy lindo ese libro. ¿Cuál libro estamos hablando? Estamos hablando de Trenchtown Reggae, que así le pusieron en español, en las calles de Bob Marley, que en realidad no es el nombre original. ¿Cuál es el nombre original? El nombre original te lo voy a decir en un rato, pero primeramente te quiero hablar de quién lo escribió. Es una mujer francesa, escritora y periodista, que se llama Ellen Lynn, que es, como digo, francesa, es una mina común y corriente, una catedrática blanca... clase media, como Juliette Binoche, que un día se empezó a interesar por la cultura rastafari y empezó a viajar esporádicamente a Jamaica, se empezó a hacer amigos en Jamaica, empezó a tener muchos contactos, cosas que ya escribió un montón de libros referidos al rastafarismo y al reggae también en especial. Uno de ellos es a los rastafaris, porque dice que todo lo que terminado en ismo es malo. Bueno, a los rastafaris, y bueno, uno de esos es este libro, que por suerte se editó en España y llegó aquí. De Océano, ¿no? Sí. No, a ver, pará, es... no me acuerdo de la editorial, pero ahora ya te la digo en unos segundos. Ahí está su ADN. Es que tenía marcada una hoja por algo que me gustó mucho. Ediciones Flammarion se llama. Es del 2004 el libro. Esta edición es de Barcelona. Mirá, justo el último lo vendí el sábado. Y yo había comprado como 15. No, tenés que tener... Ese lo tenés que tener siempre repetido porque sale como pan caliente, porque es muy bueno, es muy fácil, es de una lectura muy fácil. Te atrapa. Es muy didáctico, muy llevadero, porque más allá de... Yo lo veo como un libro de historia. No habla de la vida de Bob Marley. Es un libro de historia. Es un libro que es una investigación, básicamente, sobre los cimientos del reggae, pero hablado de la historia de un barrio en especial. Sí, de Trenchtown. Que es Trenchtown. Para mí es el mejor libro de todos los que es leí. Hermoso, hermoso. Junto con el Basque Culture, que es diferente, ¿no? Claro, el Basque Culture es más de información como y data. Como una guía, sí. Claro, es para anotarte los artistas y los nombres de los discos y salir a buscarlos. Esto no, es como una novela muy copada, donde ella misma es la protagonista, porque ella te cuenta, empieza el libro diciendo, bueno, estoy otra vez acá en Jamaica, la primera vez que vine fue en el 79, y ahora quiero hablar específicamente de este barrio que me llama tanto la atención, porque fue el barrio que albergó, entre muchísimos artistas, obviamente, a nada más y nada menos que Robert Nesta. ¿Entendés? No, la primera vez que fue, la llevaron a lugares turísticos. Sí, ella fue en el 79 la primera vez. Y obviamente, a medida que ella iba yendo y viniendo de Francia a Jamaica, las cosas iban cambiando, la historia iba cambiando y lo iba viendo de distintas maneras. La autora, como decía, se instaló en Jamaica y se empieza a relacionar y a hacer amistades con los lugareños y los artistas del lugar. Tanto es así que llega a tener amistad con muchísimos artistas conocidos. Alpha Blondy, por ejemplo, es amigo de la mina. Que la ayudan de alguna forma a reconstruir la historia de Trenchtown y de Marley. Pero, como decía en un principio, no es una biografía de Marley, es muchísimo más que eso. Nos empieza poniendo en contexto sobre los orígenes y la fundación de Trenchtown, este barrio que es uno de los más caldeados de Kingston, que Kingston está catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sí. Cuando escribió el libro en el 2004, que fue hace mucho tiempo, ya pasó. Había más de 1,000 asesinatos por año, solamente en Kingston. Imagínate. Y muchos de los cuales sucedían en este barrio, en Trenchtown. Por eso ella dice que Trenchtown es el barrio que siempre estuvo al frente de todas las guerras. La guerra colonial, la guerra fría y la guerra de los narcopolíticos. empieza a relatar cronológicamente y con relatos de varios protagonistas desde el origen del barrio hasta un poquito más de la muerte de Bob Marley. El libro termina como en el 81, pero ella empieza a hablar desde que se fundó, claro, Trenchon en el 1900. Inclusive habla con una vecina que tenía más de 100 años, sí, y sí, la mina le cuenta cómo era en esa época. Nos cuenta cómo Trenchon pasa de estar controlado directamente por el colonialismo británico, porque las tierras esas habían sido propiedad de una familia escocesa que se llamaba Trench. Por eso de ahí viene el nombre. Town. Hasta que llegó el éxodo rural, como pasa en todas las grandes ciudades, llega el éxodo rural y se empieza a poblar y se empieza, claro, a controlar todo. Él no nació ahí, él vino. No, ahí. Él era del campo. Por a eso. Principios del 1900, Trenchon pasa a manos de un consejo municipal que... una de las que formó parte de ese consejo municipal fue Marcus Garvey. Y después se lo empiezan a disputar con el gobierno. Después sabemos la historia de Marcus Garvey, que también no es que la cuenta, pero un poco nos da algo, una idea de lo que paneo, pasó, sí. De que a Marcus Garvey lo terminaron casi fletando, sí. Se tuvo que ir. Él tenía mucha incidencia política. Fue empujado al exilio. Y como se dieron cuenta que era un enemigo poderoso, lo empezaron. Primero lo vetaron directamente, no tuvo posibilidad de presentarse porque era la idea de él. Y se terminó yendo a Inglaterra y después murió unos años después. Que hoy es un prócer en Jamaica. Y después de los 40, de la década del 40, la lucha empieza entre los partidos políticos que se están forjando y. Cuando pasan los años, fue por como, el narcotráfico. Fue como acá también, en los 70 de ellos. Como, claro. Porque una parte era yanqui y la otra pro Castro, digamos. Una cosa así. Después estaba, nos empieza a contar, bueno, ahí empieza a avanzar en los años. A partir de los partidos políticos, eso que cuento, que se empezaron a bardear. A los tiros se agarraban, a los tiros. Pero había una cosa loca, porque los dos partidos políticos más importantes, digamos, el Partido Laborista y el Partido Nacional del Pueblo... Fueron fundados por dos primos. Uno era Bustamante, que le decían Busta, y el otro era Norman Barley. Manley, no Marley. El otro, que después pasó a dirigir ahí, era Seaga, pero le decían Siaga. Porque... Sí, que fue después la famosa foto esa en la sí, que Marley ahí. Está agarrándole a los chabones que junten las manos. Claro, eso era por... Eso también lo habla el libro. Claro, para lograr la paz, pues están matando a tiros ambos bandos. Esta locura empezó en la década del 40 y eso fue increyendo. Nos cuenta también sobre el nacimiento del movimiento Rasta, sí. Que después ella lo lleva en otro libro y ya hizo un libro entero hablando de eso. Estamos pero esto lo toca, libro, sí. Lo toca como muy por arriba. Habla de Leonard Howell, que fue el primer Rasta, de cómo el tipo curaba a los enfermos en unas aguas ahí en un monte, los limpiaba del estigma de la esclavitud. Después los chabones estos, como ya no podían sobrevivir en el campo, empezaron a irse a las ciudades como Trenchton y ocupaban la parte más basural, sí. Y ahí hacían asentamientos. La y los chabones villa, empezaron sí. A copar eso diciendo, loco, esto es nuestro, no es del gobierno, ¿entendés? Hasta que, como siempre, llegaron las topadoras, los sacaron cagando y los rastas, los verdaderos rastas, porque los que quedaron en la ciudad se terminaron convirtiendo en rude boys. Y los que quedaron rastas. Como rastas se fueron a las montañas. Obviamente la historia de Jamaica y de Kingston y de Trenchtown en especial... Sirve como hilo conductor para contar la vida de Marley y cómo esto influenció en su vida, cómo el barrio y cómo todo lo que pasaba en alrededor. Todo, en sus letras, en todo. Pero como les decía antes, yo no podría decir que es una biografía, sino que es, para mí es una obra que se adentra en las situaciones sociales de Jamaica y específicamente en Trenchton. Por eso es como más un estudio sociológico. Es uno de mis pero libros novelado. Preferidos. Una sí. Cosa así, novelado. Empieza a contar en el 59, cuando Bob Marley, a los 14 años, se va de Nine Miles, que era el barrio ese donde era del campo. Del campo. Y se instala con su mamá en Trenchtown. La mamá había aprobado unos años antes de llevarlo, pero él no se pudo adaptar y se tuvo que volver. Y a los 14 le dijo, pibe, ya es hora de que te curtas. Cedela, búscalo. Sí, Cedela le dijo, Nesta, como le decían en ese momento... Hay que hacerse de abajo y lo llevó al barrio. Entre medio de toda la pobreza, la corrupción y la violencia callejera, el amigo Nesta descubre la música. Por eso este libro, para mí también es una forma de comprender por qué el chabón murió y contra qué luchaba, porque obviamente todo te influye. Totalmente. Y lo que está bueno del libro y lo que más me flashó a mí es que La mina primero da una clase de historia, porque hace un... es como muy copado cómo lo cuenta. Sí, te va introduciendo en el tema y vas entendiendo todo. Vas entendiendo por qué Jamaica fue así, por qué sale esta música tan zarpada de ahí, por qué de un lugar tan pequeño y tan violento. Y que capaz que no decís, este lugar es insignificante, pero la música que sale de ahí hizo algo muy zarpado. Y lo que está bueno también, que la mina hace como un estudio de la obra, porque pone las líricas y te dice, sí, bueno, el tipo escribió tal y tal cosa porque pasó tal cosa, entonces como que te explica el trasfondo de cada letra. Claro. Y no solamente Bob Marley, porque también pone letras de Peter Tosh. Sí, de otros artistas. Hay un par de Barney Spear, así que es como muy completo. Y también tiene la propia historia de ella, escribiendo el libro. Sí, primera persona. Porque imagínate, una mina blanca, como decía, francesa, recontra blanquita, chiquitita, que se nota que es de clase media para arriba, sí, metida en Kingston con todos los chabones averiguar la vida de Marley y por qué Marley fue Marley. Lo que no me gustó mucho es la traducción, lo que diría como negativo del libro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las letras le pifian algunas cosas. Ah, las letras. Porque es como una traducción al castellano. Sí. El castellano antiguo. Y el título original, que sí, está re bueno, que el título original en francés es Ver Trenstown y morir. Bueno, yo te dije algo parecido, ver a Barney Spear y después morir. Eso, así se llama. Es como el deseo de ella, el nombre del libro. Ver Trenstown y morir. Y acá le pusieron Trenstown Reggae en las calles de Bomade. Y le pusieron los colores de Etiopía para llamar la atención. Pero bueno, eso es lo único, digamos, negativo o nota de color. Y lo que está bueno también que me gustó, que al final del libro tiene un apartado con una línea de tiempo. Sí. Desde 1664 a 1981, que fue el año que se murió Marley. Y ahí te pone como súper breve qué pasó. Grandecitos. Claro, de los años. ¿Entendés? Eso también está bueno. Y bueno, no sé qué más decir de este libro, salvo que lo compren, lo lean. Mira, yo lo leí, creo que en... ¿4 o 5 viajes de tren? No, yo 3 días. Lo devoré ahí, es muy llevadero. No, en una parte creo que me acuerdo que le decían por qué componían canciones tan como positivas. Y en realidad ellos querían salir de esa mierda que estaban viviendo. Entonces componían también cosas positivas que vos decís, che, qué buena esta letra. Y en realidad era lo que ellos ansiaban llegar a ese estadio, que todo cambie, que no sea como lo que estaban viviendo. Claro, igual positivo, por ejemplo... Había letras que no eran nada. Claro, porque Concrete Jungle de positivo no tiene nada. Después te encontrás con otras letras que crudas y... Fue lo que me identifiqué yo también cuando comencé a escuchar reggae por las letras. Y cuando vi videos VHS, que yo te lo conté a eso, veía dónde habían vivido ellos y era similar a mi casa, ¿entendés? Entonces yo decía... Todos los guetos son iguales. Claro, ¿viste? Y dije, o sea, más allá de que tenían el mar a metros, yo tenía Riachuelo en metro, todo podrido, peor todavía, pero bueno. Y no había porro, era paraguayo. Me sentí identificado completamente. Bueno, por eso les quiero recomendar esta obra de Ellen Lee, sobre uno de los guetos más célebres del mundo y la incidencia que tuvo en la filosofía y la música Rastafari. Y pese que hay un dicho popular en Jamaica que dice nada bueno puede salir de Trenstown, y que también es el barrio donde mataron a Peter Tosh, a Carlton Barrett y a muchos grosos. Trenstown es el lugar donde Marley encontró la inspiración y nos regaló muchas de las grandes obras de la música negra, más allá de, como diga mi amigo, y es verdad, no fue el más grande del reggae, pero sí fue el más famoso, porque es una realidad. Eso sí. Para mí, ahí está la parte esa feliz que decís, que en este caso es el tema que va bien a continuación, pero la letra, el ritmo es como feliz. Pero lo que está diciendo... Pero lo que está dice cosas como, lo bueno de la música es que cuando te pega ya no sentís dolor. Eso es lo que inspiró Trenstown, por eso hoy en Black Book va este temita de Bob Marley and the Wailers, Trenstown Rock. One good thing about music when it hits you. Whoa, I say one good thing about music when it hits you. Hit me with music. Hit me with music now. This is Trenstown Rock. Don't watch that. Trenstown Rock. Big fish or sprat now. Trenstown Rock. You reap what you sow. Trenstown Rock. And only Jah Jah know. Trenstown. Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAMU es tan importante la música que se realiza en los estadios, los teatros, como la que se ejecuta en los espacios públicos. Si sos músico y vivís o trabajás en la ciudad de Buenos Aires, es importante conocer que según la ley 6.128, que entró en vigencia el 7 de enero de 2019, no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, como así tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Informate en inamu.musica.ar. Sirin Sin, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas. En los controles, Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sigrin sin nani mini woy. Sí, estamos y nos vamos. Querías repetir algo vos, ¿no? No, ahí ya vamos a estar diciéndole después a los chicos, los que llamaron para la fecha del sábado ensambles, para entrar y ver a la banda que se las trae. Esa banda está grabando ahora y próximamente vamos a estar pasando su material aquí. ¿Todavía quedan entradas? Sí, quedan. Así que por ahí, si se quieren seguir comunicando, nos hasta pueden escribir al 1156919143. O a la fanpage. Fanpage o Instagram, Paladar Negro Radio. Ahí se ganan una entradita para este sábado con puro reggae ensambles. Bueno, nos vamos, amigo. Es hora de salir al frío polar. Así es, Gonzalito nos espera el próximo jueves acá, haciendo dancehall también, ¿eh? Sí, estamos a full con el dancehall. Vamos a cortar un poco, ¿no? Prometemos que el próximo... No sé qué viene después. Está bueno porque cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, estuvo hace poco el Warrior y nada que ver con Gato Negro y nada que ver con... Che, con y bueno, ¿y las otras fechas? No me acuerdo ahora. ¿Después? ¿Qué viene? Después viene Paladar Negro Fiesta 2, pero más adelante. Después de Gonzalito, te decía. Después de Gonzalito viene Calandombe. Sí. Y después viene... No sé quién viene. Neftis, rapera. Ah, sí, tenés razón. New School. Sí. Así que estamos a full con la agenda. Va a haber un poquito de todo. Va a haber un poco de candombe, un poco de hip hop, un poco de tango y también. Y tango queremos. Feminista se va a venir también. Bien, ahí. Les recordamos que los martes están las repeticiones del programa. Repeticiones aleatorias. Puede llegar a ser el programa... Pueden llegar a escucharlo al Liga. Pueden llegar a escuchar a Robert más joven. Intercalado. Sí. Los martes a las 10 desde radiolaronda.com.ar o se bajan la aplicación. Y ya nos vamos, amigos. Nos vamos con un tangazo. Hace poco mi amigo Robert me pasa un tema instrumental sí. de un tal Fats Fernández. Sí. que me rompió la cabeza. ¿Lo pasamos o no? Sí, increíble. No, no lo pasamos. Lo puse de colchón porque es instrumental y a vos no te gusta que pase instrumental. Así que lo puse de colchoncito y es muy bonito. Hizo una versión de este tango que viene ahora, que es de uno de los cantores más grosos, un tipo muy zarpado. Uno de los legados que me ha dejado mi padre es el amor por este muchacho. No sé qué puedo decir del polaco Goyeneche. ¿Qué se puede decir de este chabón? Nada, que era hincha platense. Y que era un gran cantante. No sé si viste, hace poco empezó a circular de nuevo un video que está en YouTube, que lo pueden encontrar ahí, donde él está en un programa de... ¿Con quién está? Con Jorge Don, al lado. Y se pone a cantar a capela este tema. Y Jorge Don cierra los ojos y lo agarra de la mano. Es muy flashero, mírenlo, está en YouTube. Pero primero escúchenlo. Nos vamos con un tango, porque el tango es música negra. Este es Roberto Goyeneche, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río.